nombre en mi cuerpo para demostrarte este amor inmenso. Me metí en el ruedo contigo en la mente. Solo hay un destino, me voy o me quedo. Me metí en la balacera sin pensar siquiera en la misma muerte. Si es que de mi lado hoy juega la suerte, llores por mí, que estaré durmiendo. No llores por mí, mi amor. Cuando salga el sol, ya estaré durmiendo. Escribí con sangre tu nombre en mi cuerpo para demostrarte este amor inmenso. Me metí en el ruedo contigo en la mente. Solo hay un destino, me voy o me quedo. Me metí en la balacera sin pensar siquiera en la misma muerte. Si es que de mi lado hoy juega la suerte, volveré a tenerte. Ay, ay, ay, está oscureciendo. Me llevo la flor de tu corazón. No llores por mí.